triplica el monto de los salarios. La renta nacional crece al doble. La independencia económica es una realidad. Nosotros tenemos que tratar de ir revirtiéndola con el tiempo y creo que ahí está nuestra misión, ¿no? Organizar la mayor cantidad de compañeros posibles y cambiar, dar un poco, dar vuelta a la página de la historia de la militancia broniana, que a partir del 83. Porque sí, Almirante Brón tuvo sus mártires, tuvo sus héroes y una historia muy rica el peronismo de Almirante Brón. Que algún día también la tendríamos que plantear, discutirla y conocerla más profundamente. Así que bueno, totalmente agradecidos por compartir esto, porque siga. Después que viene vamos a estar proyectando ahí en Puerto Cultura Alicia y John y la tenemos que seguir. Me parece que, no sé si podamos juntarnos todos los jueves, pero la verdad que esto lo tenemos que seguir haciendo. Si encontramos otro centro cultural, otra unidad básica, compañera y amiga, hacerla también en ese lugar, ir compartiendo este tipo de actividades que básicamente nos nutren. Y arrancar con Sinfonía del Sentimiento, a mí me pareció que es larga, capaz que lo largo de la película achica el tiempo de la reflexión común entre todos, que son las 10:30 de la noche, pero también vale la pena. Vale la pena porque en Sinfonía encontramos una síntesis de lo que es el peronismo. Pero una síntesis porque nos muestra los dos lados de la serie, ¿no? El lado A y el lado B. El lado A en esa maravillosa obra de gobierno, en esos maravillosos 10 años que construimos una nación grande, justa, libre, soberana, que constituimos un pueblo feliz, y que no es poco. Y el otro, el lado B, ¿no? Que es el lado más oscuro quizás de la historia, que es nuestra historia de persecución, nuestra historia de lucha, la proscripción brutal, la persecución que vivimos, que fue terrible y nefasta para no solamente para los peronistas, sino para todos los argentinos. Eso es lo bueno de esta película, que sintetiza la cara más amable y la cara más triste de la historia de nuestro movimiento. También me pareció excelente la idea de discutir y que el ciclo del cine sea sobre el peronismo, ¿no? A mí me parece que hoy el peronismo es una palabra, un concepto, o diría yo también el movimiento político en disputa. Y me parece que no podemos perder nuestra identidad, ni podemos licuarla. Me parece que también todos los peronistas, o por lo menos los de buena fe, y los que estamos construyendo día a día, en la cotidiana, el proyecto nacional, sabemos que con el peronismo solo no alcanza. Y amablemente abrimos nuestros brazos a múltiples expresiones políticas, distintas identidades que han configurado la lucha del pueblo argentino. Pero también sabemos que sin el peronismo no se puede. Y que el peronismo es el eje vertebrador y la columna vertebral de un movimiento nacional de liberación, como el que hoy conduce y cristaliza Cristina. Me parece que volver un poco a rediscutir nuestra historia, a sentirnos identificados plenamente con el peronismo y decir orgullosamente somos peronistas, es un poco entrar en esa disputa, en no renunciar a nuestra identidad y básicamente plantarnos desde esa identidad para decir que el peronismo es un movimiento revolucionario, que el peronismo es la conciencia colectiva del trabajador y del humilde, digamos, hecha carne, hecha historia, que el peronismo es el pasado, es el presente y es el futuro de la política, de los pobres sobre todo, ¿no? Y de los desclasados, de los humildes, de los trabajadores de este país. A mí me encantó que pudiéramos definir este ciclo de cine de debate, vuelvo a insistir, discutiendo estas cuestiones. Me parece que lo peor que podemos hacer nosotros es renunciar a nuestra identidad. Porque cuando uno renuncia a su identidad, renuncia a su historia. Cuando uno renuncia a su identidad, renuncia a su presente, y cuando uno renuncia a su identidad, básicamente queda vacío. El peronismo ha vivido mucho esto en años anteriores, en décadas anteriores. Se había transformado en una cáscara vacía, simplemente levantaba algún folclore. El 17 de octubre había actos donde los grandes dirigentes nacionales ni siquiera podían cantar la marcha peronista, porque se la habían olvidado, me acuerdo. Qué vergüenza decir que éramos peronistas, justamente porque había tipos que no representaban los intereses del pueblo, justamente. Y nos sirve eso también para dejar en claro qué es el peronismo y por qué somos peronismo, ¿no? Para interpelarnos a nosotros mismos como peronistas, de tener claro que peronista y fe de la mística que transmitimos y que reivindicamos, obviamente, y los símbolos también amados. El peronismo es una serie de conceptos que hay que seguir. Si uno no sigue esos conceptos y no sigue esa lucha, no es peronista. Y tenemos que tener claro, nosotros como militantes, qué es el peronismo, conceptualmente qué es el peronismo. Para eso es muy necesario, ¿no? Ver estas películas y charlarlas. Tener claro que hay muchos candidatos que ya conocemos que levantan Miguel del Cer, se proclama peronista, ¿no? Hay muchos que se proclaman, pero por más que ocupe un espacio que no tenga su escudo, pero, digamos, aparte del escudo, ¿no? Y decir que sos, ¿qué te hace pensar que sos peronista? ¿Qué reivindicás de Perón? Yo creo que, si me permitís, compañero, viene desde el hogar de cada uno. Porque abuelos, padres, ya nos venían contando que el peronismo era algo inexplicable, pero era lo bueno, era lo mejor. Y uno con eso que te mueve adentro de curiosidad y querer saber por qué es mejor, vas estudiando, vas viendo y vas comparando por naturaleza y cierra todo porque somos peronistas. ¿Y de dónde viene el peronismo? Desde los hogares más humildes, los hogares con una calidad de vida humana más que, por ahí no tan alta la calidad de vida, pero la calidad humana terrible, porque es la igualdad, es la necesidad de cubiertas, es el cariño por la patria, por la bandera, por decir una identidad, es la bandera argentina, no la selección argentina, es saber diferenciar, es querer construir, es ver a mi hermano al lado y quererlo, como decía Perón. O sea, quererlo, ¿por qué? Porque si yo tengo dos caramelos, ¿por qué voy a dejar que él no tenga ninguno? Y hablo de un caramelo como por decirte una casa, o dos casas, es dar hasta que duela, es ayudar, es dar la mano al que realmente la necesite. Yo creo que el peronismo encierra todo eso y mucho más, porque lo vamos a seguir haciendo siempre, porque el peronismo ya no puede morir, porque no va a morir, porque así como lo inculcaron a nosotros, nosotros lo vamos a inculcar a nuestros hijos. Yo tengo un niño de 2 años, lo llevo a las movilizaciones hasta acá, fue llegando a la Cámpora, y está ya haciendo de acá, el centro cultural, ya apenas se baja del auto, no te puedo explicar lo que se siente ver esa semilla, ¿me entendés? Porque es ayudar, y mientras nos ayudemos es hacer cosas en conjunto para los demás, o sea, porque simplemente para nosotros mismos y los demás es ayudar a los demás y ayudarse a uno, es 2 más 2 es 4, si el que tengo al lado está bien, yo voy a estar mejor, es falta de egoísmo, es lo que tenemos que promover siempre. Y desde esa base creo que siempre vamos a estar de acuerdo. El fin del peronismo es eso, no es la felicidad individual. El fin del peronismo es la felicidad del pueblo, del conjunto del pueblo. Y Perón después lo llevaba a la felicidad de Latinoamérica. Era la felicidad, él hablaba, ¿no? Los hombres justos van a acompañar a la tercera posición. Y como todo movimiento revolucionario, que sea revolucionario, digamos, en modo genuino, no es rompe con el dogmatismo todo el tiempo. Nosotros hemos sido hoy, nosotros somos profundamente peronistas, pero somos dogmáticos. No aplicamos el peronismo del 55 como dogmático ahora, porque seríamos como los troncos, sería una utopía irrealizable, un sueño, algo onírico, hermoso en el discurso, pero en el hecho. Nosotros somos el pragmatismo es parte del peronismo, por eso no somos dogmáticos, y como decía Néstor, es porque leer la historia, por comprensión histórica, es aplicar el peronismo comprendiendo la historia y la realidad actual. Pues, Néstor y Cristina interpretaron el peronismo, leyeron la historia y lo aplicaron de un modo que nos abrazamos, por eso estamos viviendo este momento, apoyando este momento histórico. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. La noche del 3 al 4 de agosto de 1948, los astrónomos del Observatorio de La Plata descubren un astro. Lo llamarán Evita, para que brille en la eternidad el astro identificado con ese nombre, que es bandera de esperanza entre los humildes de la patria y promesa continental por la trascendencia de su obra humanitaria. Se crea la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Nace la Orquesta Sinfónica del Estado, que lleva su música a todo el interior del país. Nace la Sinfónica LRA. Disposición del gobierno, en todas las emisoras radiales, por lo menos un 50% de la música debe ser nacional, y en cada concierto, al menos un tema de los interpretados también tiene que ser nacional. El gobierno promueve manifestaciones folclóricas de todo tipo. Apoya y subvenciona al teatro y la pintura. Se abren bibliotecas en todos los barrios para que los libros no sean privilegio de unos pocos. El Teatro Colón, que hasta ahora ha sido frecuentado exclusivamente por la oligarquía y la clase media alta, abre sus puertas al pueblo. Los domingos por la tarde se dan funciones a un precio accesible para todos. En las principales ciudades del país se construyen anfiteatros con capacidad de hasta 10.000 espectadores que acceden en forma gratuita a distintas expresiones del arte. Por todos los barrios del país, carpas circenses brindan espectáculos gratuitos. Titiriteros, subvencionados por el gobierno, van por plazas, institutos de menores, hospitales, escuelas, inculcando a los niños el amor por el arte y la cultura. Una vez por semana, los niños tienen libre acceso a las salas teatrales y cinematográficas. El cine alcanza su mayor esplendor. Se filma un promedio de 50 películas anuales. Hugo del Carril es premiado en el Festival de Venecia por su film Las aguas bajan turbias. El cine argentino obtuvo premios en los festivales internacionales de Cannes, Venecia, Edimburgo, Madrid, Bruselas, San Sebastián y Milán. Por primera vez, una realización nacional es nominada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entre las mejores películas extranjeras. Dios se lo pague, de Luis César Amadori. Se realiza el primer Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, al que concurren delegaciones de 17 países y con ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michel Simon, Edward Robinson, Joan Fontaine, Walter Pidgeon, Mary Pickford. El deporte cobra una relevancia inusitada. Nuestro país organiza los primeros Juegos Panamericanos con la representación de 21 países de América. La delegación argentina obtiene 72 medallas en diversas disciplinas. María Gatica, uno de los más grandes ídolos de la historia del box argentino, adhirió fervorosamente al peronismo, como tantas otras personalidades del deporte y la cultura. A su trágica muerte pasaría a ser un mito. Su vida, desbordante de pasión y dolorosos matices, alentó el vuelo de poetas, novelistas y cineastas. En 1954, el campeón olímpico y latinoamericano Pascual Pérez se consagra campeón mundial de box, el primero que da la Argentina. Estadios, velódromos, autódromos florecen en todo el país. En Buenos Aires se inaugura el Autódromo 17 de Octubre, uno de los más bellos y seguros del mundo. Primera vez, un equipo argentino de automovilismo participa de una competencia internacional. Al volante de dos máquinas Ferrari adquiridas por el gobierno van Froilán González y Juan Manuel Fangio, a quienes Desde 1950, el gobierno nombra delegados obreros del deporte con rango diplomático, asignándoles un sueldo con el objeto de ayudar a solventar los altos costos de su actividad. En 1951, Juan Manuel Fangio se consagra campeón del mundo por primera vez. Hoy por hoy la discusión política pasa por ahí, porque el campo del peronismo está en disputa, quiere decir que hay distintos modelos de concebir el peronismo, si no, no habría disputa alguna. Creo que Perón lo que logró justamente fue mucha la institucionalización de los hechos y la realidad que mostró en ese momento. Que aunque haya habido una dictadura que lo hayan derrocado y que haya venido la proscripción, todo, por medio del hecho, o sea, por medio de generar, como decía, no solo el aguinaldo, sino todo, por la dignidad de los trabajadores, justamente lo que logró Perón es que el trabajador se sienta peronista y que la masa obrera se sienta peronista hoy en día en el país. Entonces, yo creo que Perón nos pudo haber dejado muchos libros, pero lo que más logró Perón fue el hecho y la idea de poderlo regir a largo plazo, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día podemos decir que no tenemos derogada la Constitución del 49, que hay muchas cosas que el peronismo tuvo en su momento y después, hasta 2003, no se logró tener otra vez, ¿no? Pero, por ejemplo, el Ministerio de Salud, de Educación, de la Salud Pública, la Educación Pública, todas esas cosas fueron logro del peronismo, justamente. Entonces creo que Perón, lo más interesante del movimiento y el miedo de las potencias mundiales y todo, tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de que logró un hecho, lo logró llevar a cabo y logró que la gente se apropiara de ese hecho, y aunque le saquen la foto de Perón no importaba, porque la resistencia sigue siendo igual. No sé si me entendés a lo que quiero decir. Sí. Yo el peronismo lo resumiría, por ejemplo, probando una frase al Che Guevara cuando dijo que es una ola que va creciendo y ya no va a parar. Es un movimiento de liberación nacional, o sea. Es algo que los pueblos, todos los pueblos, a su forma, en su liberación y su defensa en derechos, llevan algo del peronismo. Es que sí, o sea, a mi entender, en Rusia se dio otra etapa de liberación, en Francia de otra manera, y en distintos lugares del mundo de otra manera, en Cuba de otra manera, y acá se dio por medio del peronismo. Por eso creo que la identidad argentina y la identidad del obrero argentino tiene que ser peronista. Yo creo que había en esa época también algo muy importante, que era un pleno conocimiento del derecho adquirido. Sí. Que no sé, que hay que ir trabajando en este nuevo periodo, en este nuevo avanzar del peronismo y del kirchnerismo, hay que ir trabajando en eso. Porque cuando el pueblo tiene plena conciencia del derecho que se le ha otorgado o que ha adquirido, ya no hay quien se lo pueda quitar. Porque lo va a defender con la vida. Y esos derechos que fuimos adquiriendo del 2003 hasta ahora faltan que la gente los comprenda y los interiorice como propios, que realmente le corresponde. Llevaríamos una etapa, ¿no? En esto de, primero, en una comunicación entre todos. Tenemos una red social donde la podemos estar intercambiando información y comunicándonos. Es decir, Facebook, tanto Centro Puerto Cultura como con ustedes, o sea, y viceversa. Primero, conocerlo. Segundo, o sea, tener este proyecto de peronismo, y por tercero, llevarlo a cabo. O sea, yo creo que llevar a cabo obras en conjunto, coordinadas, que nuestros referentes sean los que las elijan, elijan los días, y poder hacer, y de esa forma yo creo que le vamos a dar el mejor honor al peronismo, la mejor forma de honrar al peronismo, trabajando en conjunto. Thank you.

es aceptado una identidad y lo comparto, pero me parece que el mecanismo de institucionalización pasaba justamente por cada vez ir generando crecientes niveles de organización y en definitiva digo que también esas conquistas que va logrando a ver, llegar el momento en el cual estén de tal forma asentadas justamente que no puedan ser removidas. Hay algunas que han quedado, digo, el aguinaldo es una conquista social que pasaron los gobiernos que pasaron y seguimos, digo, se sigue siendo aguinaldo, pero tenemos un problema a veces, que es que tenemos una masa de trabajadores negros que nosotros tenemos que ir a atacar también ese problema, pero eso implica ir generando creciente nivel de institucionalización. Y cuando hablaba de institucionalización, también lo hacía en referencia a esto, que es, ¿qué es lo que se institucionaliza del peronismo en el marco de un peronismo en Cuba? A eso es a lo que iba. De hecho, lo que la identidad del peronismo se asienta en esto, en lo que era, digo, que el modelo doctrinario, que, a ver, que apunta a eso, a ideas simples, que están fijadas en, no porque sean ideas, sino porque realmente se sienten de esa manera, porque el peronismo es muy bien. Que los sindicalistas sean peronistas genuinos. Porque incluso no va a estar exento de tensiones, porque tampoco podemos pensar que es un proceso, cualquier proceso político, y con todos los procesos políticos van a encontrar tensiones. Ahí está justamente y acá confiamos plenamente en la conducción. Cristina tiene una capacidad enorme como para conducir a los distintos sectores que entran a veces en intenciones que tienen que ver, bueno, con interés. Ahora, para eso tenemos una conducción clara, como la de Cristina, que va articulando a las distintas ramas del movimiento. El movimiento sindical en algún momento tendrá que hacer una decisión y ponerse a tono, quizá en algunas cuestiones que a lo mejor nosotros, desde lo que somos, lo que constituimos una rama de juventud, tenemos que. Hay cuestiones que a lo mejor están errando, bueno, tendrá que darse una discusión al interior de esa rama sindical, de ese conjunto, para ver, bueno, qué es lo que está haciendo, si está acatando, ¿no?, las decisiones orgánicas de la conducción. Pero lo que digo, bueno, digo, retomando el tema de la institucionalización, lo que iba era esto, a que institucionalizarse en el Estado, es fundamental la figura del Estado, ¿no? Una institucionalización sin el Estado sería otra cosa. Yo creo que la identidad está clara y es el deber nuestro y seguir transmitiendo esto, que es la doctrina del peronismo, algunos lo encontrarán otro nombre, yo lo encuentro eso. Pero a eso iba, ¿no? Que institucionalizar en un momento de disputa requiere, digo, poner mucha cabeza y entender también que va a ser un proceso, como todos los procesos políticos, que encuentran tensiones, inevitables. Mirando un poco la película, comparaba también esos tiempos que veníamos militando y hemos pasado procesos muy parecidos. Sí, llegamos a un cuello de botella en el cual el comprender a veces se transforma en un capricho sindical, en una conducción también errada, en una memoria en la cual, si nos retomamos a la fuente, terminamos corriéndonos del eje, ¿no? Eso también sufrimos hoy, mucha depresión, muchos pibes que no saben para dónde apuntar. Esto, lo del peronismo, no es para ti, esto es la vida, es exponer, es transformarla. A uno lo transforma, a uno no viene de una familia peronista. Más bien han tratado de tapar eso, como que eso era malo, el tema de la social, de la reproducción de la riqueza, de los derechos. Llevó a muchas generaciones a no tener oportunidad ni identidad, ¿no? Pero que hoy tenemos una convicción en la cual uno que otro sindicalista quiere actuar como capricho, o un que otro postulante quiere decir yo tengo la verdad y la verdad verdadera tiene el pueblo. El pueblo hoy manifiesta que Cristina conduce y eso no tiene duda. Y hoy me siento muy peronista y muy kirchnerista. Otra no me la puede entender. Yo no, retomando la historia y a lo que vivimos, es así, chicos. Somos tribus que no nos tienen que estar separadas. Somos tribus y somos hermanos, somos compañeros. La palabra compañero, la verdad que a mí me reconforta mucho encontrar un compañero, con todo lo místico que atrae eso. Así que nada, esto es un comienzo, tenemos victorias, tenemos derrotas, tenemos que ir adelante. Así que yo propongo un aplauso por este. Gracias. Y cada vez somos más. creo que está muy bueno que podamos abordar este tipo de actividades, debate, poder entender nuestra raíz, plantarnos en el presente, construir el presente para construir el futuro también. Parece fundamental decir un par de cosas. Fue un primer estado benefactor, por decirlo así, que vino a parar al pueblo, a generarle derechos, a generar una cultura de trabajo también. Ahí se decía que se dividía el país entre los hombres que trabajan y los hombres que viven entre los hombres que trabajan. Yo tenía experiencia que me contaba mi abuelo, que laburaba en una fábrica de imanes, que consiguió laburo ahí, fue Perón, que fue a decirles cuáles eran sus derechos, a motivarlos, a incentivarlos justamente a generar una cultura de trabajo, una cultura de estudio, de universidades, de la Universidad Obrera Nacional, con pibes que arrancaban, que laburaban en las fábricas, que tenían se daban la posibilidad de estudiar. Son medidas muy importantes porque son los futuros generadores de producción y de empleo también, ¿no? Es fundamental en ese sentido el estudio. Y me parece también que podemos encontrar hoy una línea y muchos anclajes, ¿no? Con este peronismo. Está muy bueno que lo podamos debatir. Me parece genial. Yo también una cosa que quiero transmitir y que a mí me parece que es un desafío. Hoy, decimos que el peronismo es algo en disputa, y que tenemos que plantarnos orgullosos en esta identidad y darle para adelante, construir, seguir a pesar de las victorias, a pesar de las derrotas, a pesar de todo momento. Me parece que hoy más que nunca discutir el peronismo, discutir qué es el peronismo, fortalecer el kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo no es otra cosa que el peronismo hecho acción. Yo creo que y en esta disputa, nosotros, a los que cuestionan la conducción de Cristina, a los que plantean que hay una alternativa a este peronismo real que nos convoca a nosotros, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a meternos y dar la vida por este proyecto, es que tenemos que ganar un 17 de octubre, Cristina. Esto es una idea que hemos venido trabajando muchísimo en la Juventud Peronista de la Provincia de Buenos Aires, que es el espacio donde nosotros orgullosamente militamos, porque veíamos al final de la película cómo se había fundado la JP, la Resistencia. Para nosotros militar en la JP es una mochila bastante pesada, porque tenemos una historia atrás, que tenemos que hacerla valer, ¿no? Y hacerla respetar. Yo creo que en esta disputa, por lo que es el peronismo, en estas distintas concepciones que hoy se pelean en nombre de un peronismo verdadero, yo le doy la razón acá al compañero Juanjo. El pueblo es el último que tiene la palabra. El pueblo, hay que confiar en el pueblo. Hoy el pueblo dice que es Cristina, y nosotros los militantes tenemos que generarle un 17 de octubre a Cristina, que no quede más lugar a dudas. Es Cristina quien conduce, pueda ser la presidenta en 2015 o no lo sea, es ella la conducción del movimiento nacional, es ella la que cristaliza, me parece, en forma más pura esta identidad y toda esta historia. Me parece que nosotros tenemos que generarle un 17 de octubre para que no haya más lugar a dudas, en serio. Si Massa, si Scioli, si Moyano, si algún gobernador, si algún intendente que quiere ser gobernador, la verdad es que todas las aspiraciones de los compañeros son legítimas. Lo que es única es la conducción, lo que es única es la doctrina, y lo que es único es esta identidad. Y el pueblo lo tiene que manifestar con millones de compañeros en la calle. Esta va a ser la única forma de institucionalizar esto. Es decir, de darle un grado de organización mayor para que no pueda haber vuelta atrás, para que no estas conquistas que estuvimos dando desde el 2003 hasta la fecha, no tengan vuelta atrás. En serio, yo creo que Néstor lamentablemente tuvo su 17 de octubre en Qatar, que fue el día o esos días donde todos acudimos a Plaza de Mayo a su velatorio, pero no esperemos que Cristina tenga su 17 de octubre tarde como Néstor. Me parece que se lo tenemos que dar en vida y se lo tenemos que dar mientras ella gobierna, para que no quede más lugar a dudas. este es el proyecto, este es el camino, esta es la identidad política, esta es la doctrina y este es el camino último, que es la liberación definitiva de la patria y la felicidad del pueblo. Gracias, Cumpas, en serio, por la invitación. Los esperamos el jueves que viene. El jueves que viene, nos vemos discutiendo un poco sobre, que es un poquito más corta la película. Un poquito menos de la mitad. Que también es una película muy, muy interesante. Y sigamos. Después que hablamos con Nico el otro día, hay un montón de películas de esta temática. Me parece que nosotros tenemos que empezar a analizar una por una y ir desentrañando un poco nuestra historia. Y también me parece que tenemos que hacer cosas en conjunto, que por eso yo me siento muy alegre de que habernos encontrado como grupos políticos, porque hay cosas que no se las puede hacer con otros grupos políticos, pero entre nosotros hay cosas muy interesantes para hacer. Por ejemplo, traer a los compañeros de la resistencia peronista, que tienen su ONG, que los aglutina, los agrupa, con la cual ellos hacen política, que son compañeros divinos de 80, 85, 90 años, pero que si le pagamos el remis, vienen hasta acá y nos dan una charla, y absorbemos también toda esa experiencia, ¿no? Porque yo no puedo decir que soy kirchnerista, ¿sí? Y espero que se interprete bien esto en la radio, ¿no? Pero yo no puedo decir que soy kirchnerista, porque yo digo que soy kirchnerista, digo que la historia empieza en el 2003, y la verdad que lo que arrancó en el 2003 es algo que venía gestándose desde mucho antes, desde 200 años antes, y la verdad que decir que uno es peronista, que es kirchnerista a partir del peronismo, es un poco nutrirse de toda esta historia de lucha que básicamente define, digamos, la historia y la identidad de los argentinos. Así que gracias, Cumpa. Ser peronista sería un derecho. En nuestros días, ser peronista es un deber.